Sí, sol, aparte está lindo, no hace tanto calor, épocas ideales. Así es. Bueno, vamos a contarles a todos los oyentes por lo que te llamamos. En realidad es esta charla que van a dar hoy, Feminismos en Clave Federal, Historia y Presente de Martina Chapanay. Bueno, la verdad que nos interesaba mucho poder hablar con vos para que nos cuentes cómo va a ser esto, por qué se da esta charla y para qué se da esta iniciativa. No solamente vas a estar vos, sino va a estar Diana Broggi y Maísa Bascuas, ¿no? Bascuas. Dentro de este conversatorio, contanos el porqué y para qué de esta iniciativa. Bueno, dentro de la agrupación Martina Chapanay hacen esta convocatoria y es interesante pensar eso, los feminismos en clave federal, porque por ahí tenemos una tradición un poco porteño-céntrica, digamos, desde donde se miran las acciones y las políticas, y ampliarlo y también rescatar la figura de Martina Chapanay, resulta muy importante, sanjuanina, una figura muy hermosa que a mí me tocó hacer una nota hace muchos años y de ahí vengo recorriendo un poco su historia y es parte de la Liga de Antiprincesas también, en esto también de rescatar a estas mujeres que le han puesto el cuerpo a las luchas y a las independencias de nuestro país y de Latinoamérica. Sí, tal cual. Veía, bueno, ella guerrillera, hablamos de Martina y también el hecho de romper con los estereotipos marcados en lo femenino, ¿no? Y también en las luchas. ¿Y cómo está pensado este conversatorio, digamos, es dinámico? ¿Va a ser por Facebook, ¿no? Vía Facebook, Live. Sí, exactamente. Sí, Bien. nosotros tenemos un enlace de Zoom, pero va a ser transmitido en Facebook Live. Ajá. Y la idea es, va a haber varios ejes, uno va a ser más la historia de Martina, el otro va a ser esto de pensar los feminismos y las proyecciones latinoamericanas y federalizar también, bueno, la actualidad del feminismo en este contexto de pandemia. Claro, tal cual. En este sentido, y bien que hablamos de pandemia, ¿no? Y que todavía estamos atravesando por ello, ¿cómo ves el debate? Bueno, ayer con un pañuelazo virtual también. ¿Cómo crees que vamos a ir reacomodando todos estos debates y cómo la ves también desde tu rol de comunicadora, digamos, qué nos queda para adelante? Difícil, creo, pero bueno, esta reestructuración, ¿cómo la ves? Sí, por ahí, bueno, no sé exactamente qué va a pasar, ¿no? Porque todo esto es bastante incierto y bastante novedoso a nivel mundial, pero sí me parece que por un lado, a nivel comunicacional, las redes están muy activas y la información está circulando. También me parece fundamental que la agenda de feminismos está muy sobre el tapete y que, bueno, no olvidemos que tenemos un ministerio incluso de la mujer que está accionando desde varios lados, traccionando todas las luchas territoriales que se vienen dando desde hace tanto tiempo. Y otro de los puntos que me parece que sí se están haciendo muy visibles es el trabajo del cuidado, que es algo que venimos desde los feminismos populares también tratando de mostrar esto que decimos, esto que llaman amor es trabajo no pago. Y creo que la pandemia está demostrando que quienes primero se ponen al frente y sobre quienes más recae el trabajo del cuidado de las personas y de la acción en el hogar es de las mujeres y disidencias. Y creo que eso es una buena oportunidad para poder mostrarlo y para poder generar acciones concretas respecto de eso. Sí, nadie es tal cual como decís, me parece que es la oportunidad justamente para encarar y aprovechar, digamos, todos estos espacios que se están dando. Y bueno, queremos aprovecharte también que tenemos la oportunidad de hablar con vos. sobre el proyecto Antiprincesas y Antihéroes. También nos gustaría saber, digamos, cómo han estado llevando ahora a partir de la virtualidad, si también se van a reacomodar. Digamos, sabemos que todos, este proyecto para las niñeces es re fundamental, importante, pero supongo que también va mutando o, bueno, no, tampoco queremos adelantar o spoilear lo que va a suceder, pero estaría bueno que por ahí nos adentres un poquito de lo que se viene. Sí, en realidad, bueno, la primera época de la pandemia nos agarró sin poder vender libros ni nada, somos una editorial cooperativa, así que también nuestro trabajo se basa en eso, pero empezamos también a generar materiales virtuales, porque nos parece importante que en este momento donde las niñas y los niños son quienes más están aislados durante la pandemia, digamos, han pasado el mayor tiempo incluso en sus casas o en sus barrios, en su comunidad, nos parecía importante poder generar materiales que llegaran a todos lados. Así que, bueno, hemos hecho incluso hasta para momentos especiales como el Día de la Niñez o el 9 de julio, hicimos la Liga 4. Ahí la hemos perdido a nadie, no escuchamos la voz, no. Así que, Nadia, ¿estás por ahí? No, se puso como en mute. Bueno, nos comentaba ahí Nadia Fink, recordamos que ella es periodista, escritora argentina, y nos estaba hablando sobre el proyecto Antiprincesa y Antihéroes, este proyecto que está enmarcado en Editorial Chimbote.